está prendido, ¿eh? Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando las diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta el gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión. Vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera. Es la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado, mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz, alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Chipum. Buenas noches, estamos acá al aire de Radionauta 106.3, de los teléfonos para que se puedan comunicar desde entrada, ya lo voy a decir, 451-6917. Como viste, Pulpo, hemos cambiado de cortina, le hemos lavado la cara al programa, vamos a elegir un nuevo formato porque ya cumplimos el programa número 21 y decidimos hacer algunas cosas nuevas para que tengan para escuchar. Eso sí, lo de la biografía de las bandas, vamos a seguir con eso, a continuar con eso porque nos parece interesante. Aparte, aprenden ustedes, aprendo yo de muchas bandas. Hoy trajimos una biografía realmente de un bailantero muy conocido en el ambiente que logró ser parte de la primera ola de movida tropical que hubo en la Argentina. Voy a presentar, porque no estoy solo acá, del otro lado del vidrio lo tengo al Pulpo Lesiani, que me está acompañando en los botones y en la operación técnica. Tira efecto. Yo te voy a conseguir, posta te digo, Pulpo, te voy a conseguir un sonido de pulpo. Vas a ver, para que vos puedas poner cuando te presente ahí. Mi nombre es Pablo Lima, el Caño Lima. Estamos acá en 60, entre 10 y 11, en esto que es Radio Nauta, que está dentro del Centro Cultural Olga Vázquez. ¿Te gusta esta nueva cortina, Pulpo? Mira que hemos cambiado casi todas. ¿Sabes qué? En el momento de que estuvimos cambiando las cortinas, me dio lástima una, que era la que yo veía que cada vez que aparecía esa cortinita, el Pulpo movía los brazos y la cabeza. Saqué Sinfonía de la Cumbia, esta cortina que era de mala fama, pero bueno, todo puede volver en cualquier momento. Podemos ir mezclando. Ahí apareció una Pechito Verde en el estudio. Vamos a ir compartiendo acá entre los compañeros de la radio de FM Radionauta. Te voy a comentar de quién traje para hacer la biografía hoy, esta noche. Cumbiera, vamos a ponernos retros, a volver allá a los años la década del 80, 1984, ahí por donde empezó. Ahora vamos a estar contando más o menos bien de quién se trata. Un personaje que dentro de todo, dentro del mundo de la cumbia, algunos lo tienen como un prócer y otros lo tienen como muy bizarro, ¿viste? Hay para todos los gustos. ¿Pero de quién estoy hablando? De Eduardo Gauna, más conocido como Pocho la Pantera. Hoy trajimos para hacer la biografía de Pocho la Pantera. Quiero mandar un saludo a los que ya están ahí poniendo me gusta, suena el celular, ahí estoy mirando de reojo el Facebook para que se comuniquen con la banda. Que es el Facebook de la Emporio Tropical, para que se comuniquen con el programa. El Facebook es de la banda, pero ahí se pueden comunicar directamente acá con Gladiador de la Cumbia. Ya están poniendo algunos me gustas. Y hay gente que empieza a interactuar. Recordamos que el miércoles pasado hicimos todo un programa entero de La Mona Jiménez, que estuvo bueno. Y una de las cosas que más me quedó del programa, de haber hecho el programa de La Mona Jiménez, que yo siendo acá platense, más allá de que viví un montón de lados, pero nací acá en La Plata, cuando terminé el programa, un compañero acá del Olga Cordobés, que fue el que tenía el tatuaje en el lomo y lo vino a mostrar acá al vidrio, me dijo, es así como lo dijiste. Listo, ya está. Si un cordobés con el tatuaje de La Mona me lo dijo, me quedé más que contento. No estaba flasheando nada. Vamos a arrancar con esta... Vos sabés que tengo el reloj atrasado. Un reloj digital tengo atrasado. Eso es muy croto, ¿viste? No es que es a pulso y que yo ando con la presión baja, no. Tengo un reloj digital retrasado. Ahora lo vamos a poner en hora. Pero vamos ahí con la primera canción de esta biografía de Pocho la Pantera. Y más bien con el éxito, con el hit de él, con el que lo hizo famoso. Así como el que tendrá el petizo de Ricky Maravilla, bueno. Para Pocho la Pantera fue El Hijo de Cuca. Y suena así, Pulpo, mirá. ¿El hijo de quién? ¡Báilalo! Quiero contar a todos lo que está sucediendo con mi vecina Cuca. ¡Ay, cómo está sufriendo! La culpa es de su hijo, que mal se está portando. Todo el mundo comenta su forma de vivir. Pica, ¿eh? Vas a llorar. ¿Sabés que estamos volviendo así para atrás? Porque una de las últimas biografías antes de La Mona Jiménez fue la de Supermercado, una banda de cumbia villera que nació allá en el 2003. Y esto de ponerse un poquito retro, recién estaba escuchando ahí a los compañeros que estaban diciendo una cosa, que es el tema de cómo bailan hoy en día o cómo bailan antes. ¿Viste cuando uno ya tiene 30 años y cuando vas a jugar al fútbol con los primos y cosas así, te dicen, bueno, vos jugás para el lado de los viejos? Ahí cuando ya entraste en razón de que tenés... que empezás a tener 30 años. Y la otra que me he dado cuenta fue que una vez estaba en un cumpleaños de 15, teniendo 29, ponele 30 ya, ahora tengo 32. Y veía a los pibes bailando, tipo los guachiturros, lo que se baila en ese momento. Y yo miraba y decía, nah, no puede ser. Y claro, por dentro pensaba, y cuando yo tenía 20, bailaría, no sé, Aye Bahía o cumbia, y los que eran más grandes dirían, mirá cómo bailan estos pibes. Ahí cuando yo digo, mi comentario era un comentario de viejo, ¿viste? De decir... mirá cómo bailan estos pibes ahora, es un comentario de viejo, porque todos pasamos por esa etapa. Bueno, nos metemos de lleno en la biografía de Pocho La Pantera, que es lo que está sonando ahora. La arañita te va a picar, dice ahí. Pocho La Pantera, que se llama, su verdadero nombre es Ernesto Gauna, o Ernesto Eduardo Gauna, Ernestito, Tito para los familiares ahí, que tiene 63 años en este momento, la misma edad que la Mona Jiménez. Por decirte una cosa, Pocho La Pantera cuando era chiquito ya nació en una familia de artistas, donde su madre era bailarina y era directora de teatro, y su padre era cantor y guitarrero también, y su madre otra cosa que era locutora de un programa de radio, de Radio Nacional, radio conocida. Entonces, una de las cosas que pasaba con Pocho, que es nacido en Buenos Aires, era que... cuando iban los artistas folclóricos a dar notas a la radio y su madre les hacía las entrevistas y demás, empezaron a ser como un amigos de la familia. Entonces Pocho La Pantera curtió de muy chiquito en su propia casa a Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, a Falú, a Los Fronterizos, bueno, ese tipo de... Él cuenta que lo veía tocar la guitarra, y es más, tiene una dedicatoria de Atahualpa Yupanqui y le dice, para mi futuro colega, Ernestito todavía no había empezado a involucrarse, a tocar, pero su padre lo hacía cantar, donde había cualquier fiesta del colegio, el padre iba y lo hacía cantar, ¿viste? Entonces, ahí fue como se fue curtiendo. La música para él fue bastante natural. Es más, él dice, cuando yo estaba en la panza de mi mamá estaba haciendo obras de teatro. Los escenarios para mí son como muy común desde que nací. Lo tengo presente. Pero Pocho llegó a tener unos 15 años, más o menos, cuando él empezó a cantar por su propia voluntad en Córdoba, porque a los 12 se fueron a vivir a Córdoba la familia. Y él dice que se siente cordobés, que su lugar de adopción y donde él vivió sus mayores cosas fue en Córdoba. Pocho La Pantera empezó a cantar, qué loco, ¿no? Porque es una de cómo empezó la Mona Jiménez también, en cabaret, en clubes nocturnos, de qué sé yo. Hasta que un día cuenta que los viernes, él hacía el colegio nocturno, ¿viste? Y un día cuenta que un viernes de esos, donde él le decía a la maestra que tenía los papás enfermos, que tenía que salir a trabajar... que mentiras de él para que le den el permiso y que no le pongan la falta en el boletín de asistencia. Entonces cuando empezó a involucrarse a cantar en los boliches nocturnos, un día dice que estaba cantando en un cabaret y aparece el padre. Y el padre lo mira, se sienta, pero no que aparece el padre porque el padre iba a concurrir a ese lugar, sino porque se había enterado que el hijo estaba cantando. Ahí está. Entonces se sienta y lo espera que termine tocar. Pocho La Pantera lo ve arriba del escenario y se le llenó de preguntas. Entonces, cuando baja, le dice, vení, le dice el padre. Se sientan ahí en la mesa, uno frente de otro, y dice, ¿qué querés tomar? No, papá, yo una gaseosa. ¿Qué querés tomar? Bueno, un whisky, le dice. ¿Qué querés hacer de tu vida vos? ¿Por qué? Y porque yo te estoy viendo cantar y la verdad que tenés toda la actitud, cantás muy bien. Dice, si vos querés dedicarte a esto... yo te mando 6 meses a Buenos Aires con todo pago. Ahora, eso sí, después de los 6 meses, rebúscatela como pueda. Andá a estudiar, fíjate lo que vas a hacer en esos 6 meses. Pero vas a tener que ir a Buenos Aires. Así que, Pocho, escuchá, mirá, levantame la cortina esta. Escuchá. Comprale un choripán. La flaca tiene hambre, comprale un choripán. Hay una versión heavy metal de esta parte, que lo hace áspera. Un día vamos a pasar una canción de áspera acá. Es un grupo de heavy metal que ha reversionado varias canciones de cumbia. Y una es El Hijo de Cuca, y entre medio tiene esta parte de la canción. Bueno, como te decía, le dice que se vaya 6 meses a Capital a estudiar lo que él tenga ganas con respecto a la música, pero que después se le iba a tener que bancar solito. Obviamente le dice todo lo que estaba haciendo, no estaba terminando la secundaria, le dice, bueno, agarrá todos los útiles, todo, dejáselo a tu hermano más chico que lo va a necesitar más. Pocho la Pantera no lo dudó y se fue. Ahora, sus principios de Pocho la Pantera como músico, aunque es algo que por ahí muchos no pensaríamos, eran música revolucionaria. Él cantaba canciones en contra del sistema, con su guitarrita y demás. Y dice que un día, un cordobés, amigo de él, Ribón Bondi, le dice, Pocho, ¿por qué no te dejás de joder y cantá cuarteto? Y nada, le decía, ¿te parece? A mí me gusta lo que estoy haciendo, mis canciones que hablan, que se comprometen con las causas sociales y demás. Dice, bueno, Pocho, pero es lo mismo, el cuarteto es pueblo. Así que si vos no lo ves de esa manera, podés hacer lo mismo, podés divertir a la gente, podés decir lo que tengas ganas, pero en cuarteto. Dice que eso le hizo ruido, porque una cosa que tienen los cordobeses a la hora de hablar de la música de Buenos Aires es que dicen que el porteño cuando está mal se sienta a la mesa, llora y canta un tango. Y el cordobés se caga de risa y hace cuarteto cuando se siente mal. Entonces dice que fue una de las cosas que le hizo ruido. Ahí es cuando empezó su primera movida dentro de lo que es el cuarteto de Córdoba. Y sus primeras canciones, que eran cuarteto medio cumbia de Pocho la Pantera. Que su primer disco fue allá en el año 1984, que se llamaba Pocho la Pantera. Y fue por el sello discográfico American Recording. Pero bueno, su salto grande lo dio con El Hijo de Cuca. Yo me acuerdo que El Hijo de Cuca, cuando recién empezaba a sonar, yo vivía en un pueblo, era lo que era lo cómico del momento, como que tendrá el petiso, ¿viste? Frases así sencillas y picarescas de ese momento. Bueno, El Hijo de Cuca era eso. Se sentaban a escuchar a ver si realmente decía en la canción El Hijo de Cuca o si le tiraba un hijo de... Y yo me acuerdo de un vecino hablando de un viejo, mira, escuchá, ahí dijo El Hijo de... ahí dijo eso. Así que así pasaban las primeras canciones y los primeros hits de Pocho la Pantera. Por allá en el año 1986 fue cuando sacó su primer disco con El Hijo de Cuca, que fue realmente más conocido un tiempito después, pero fue todo un éxito. Y así como se consagró parte de la movida tropical junto con Ricky Maravilla, con ese momento que sonaba Alcides, Sebastián. Es más, Sebastián, el cuartetero, el que canta movidito, que me gusta mucho Sebastián. Un día vamos a hacer la biografía de Sebastián. Pocho la Pantera empieza sus primeros también movidas dentro del cuarteto, los dos juntos, eran un dúo, hasta que se separan y hacen Sebastián y Pocho la Pantera. Vamos a ir a escuchar dos canciones más de esta biografía de Pocho la Pantera que estamos haciendo, que una se llama Lloró la Niña, que es también de este disco donde está El Hijo de Cuca, y Miren el Toca Toca. Se llama así, suena así, Pulpo, mirá. Pero es que aquel hombre robó su querer. Vi aquella noche a la niña llorar y por eso me acerqué. Sequé sus lágrimas con mi pañuelo. Busco en mi pecho algún consuelo. Thank you. acerqué. Sequé sus lágrimas con mi pañuelo. Busco en mi pecho algún consuelo. Bailes va a tocar, no toca en el escenario, pero toca sin parar. Que toca por aquí, que toca por allá, toca, toca, toca, toca, tocará. Toca la trompeta, no señor. Toca el clarinete, no señor. Toca la guitarra, no señor. Pero dígame que toca. Se lo digo en la próxima canción. Soy el tocón, su servidor. ¿Quién es ese muchacho que camina la ciudad, que toca por delante y que toca por detrás? ¿Quién es ese muchacho que a los bailes va a tocar? No toca en el escenario, pero toca de verdad. ¿Qué toca? Próxima canción. Toco un paseíto, no señor. Toco un merenguito, no señor. Toco un fuertezazo. Pero ¿cómo sabe tanto? Porque yo soy el tocón, su servidor. Gladiador de la cumbia. Ahora estamos escuchando ahí un sonido más moderno de Pocho la Pantera. Con sus primeros hits, como El Hijo de Cuca, como Me Dicen la Pantera, como El Pica Pica, Pocho la Pantera empieza a ser realmente una fortuna. Él mismo cuenta que de repente, porque él era un vago atorrante donde no controlaba sus billetes, y el contador le dice: Pocho, tenés $1,000,000 en el banco. ¿Qué pasa en ese momento, Pocho la Pantera? Bueno, muchos de las historias que ya saben de Pocho, que tuvo problemas con la droga y demás. Bueno, Pocho la Pantera dice que estaba tan loco, esto cuenta él mismo, que cuando le dijo eso fue al banco, lo sacó y se lo llevó en una bolsa a la casa. Y dice que... yo no sé qué va a pasar el día de mañana, pero esta me la tengo que desquitar y la tengo ganas de hacer. Y empezó a tirar la plata y a revolcarse entre los billetes de los dólares. Y decía, yo sé que es una guarangada, que está mal, decía, pero nunca supe si me iba a volver a pasar de tener un millón de dólares. Entonces me saqué las ganas, dice Pocho la Pantera. Pero toda esa movida de locura, descontrol, de plata, de fama y demás, Pocho la Pantera lo empieza a sentir y empieza a caer muy seriamente en el descontrol de las drogas, y donde él mismo cuenta que vivió su etapa más difícil dentro de la movida, donde no le importaba nada. Es más, una de las anécdotas que yo me acuerdo es que en el pueblo donde vivía fue a tocar Pocho la Pantera, y cuando estaban todos esperando para que aparezca Pocho, él nunca apareció, digamos, y se fue. Y la gente, obviamente, viste cómo es, a veces en los pueblos te hacen la cruz, o Pocho la Pantera no pasaron más en la radio directamente. Porque era como un bajón, la gente había pagado la entrada, todo para ir a ver a Pocho la Pantera, y el tipo no había aparecido, y era por un tema de esto. Imagínate que se empezaban a hablar mil cosas, a decir de que Pocho estaba arruinado, de que Pocho había llegado pero se cayó, viste, cosas así. Que yo era chiquito y en este momento pensaba, no sé, qué había pasado, viste. Pero bueno, Pocho la Pantera realmente cae en esto de lo que es los vicios profundos, que él mismo dice, yo no me arrepiento de nada, la verdad, pero no se lo recomiendo a nadie. Pocho la Pantera dice también que no se arrepiente, pero que si él alguna vez le hizo daño a alguien, de eso sí estaría muy mal. Y es ahí cuando en 1994 se retira un tiempo de lo que es la movida tropical y de las bailantas y de la cumbia, porque él siente que no daba para más. Y ahí cuenta que recibe un papelito dentro de uno de sus shows que estaba tocando, de un amigo muy querido que no da el nombre, que le da un papelito mientras estaba tocando, y él, envuelto en toda esa locura y caravana, pensó que era merluza. Pero agarra y entra a abrir el papel, y cuando lo mira dice que decía, Dios es tu amigo, te va a ayudar y no me olvides nunca y demás. Entonces dice que Pocho la Pantera se largó a llorar, y ahí es cuando decide meterse seriamente en la religión. Pero ahora Pocho la Pantera larga todo esto como por arte de magia y dice, me tengo que dedicar realmente a la religión. Y es cuando Pocho la Pantera se va a estudiar. Muchas veces dije Pocho la Pantera hoy, ¿viste? Es como que el nombre va solo, va, viaja Pocho la Pantera. Se va a estudiar, escuchá esto, teología a Australia. No sé qué hay con Australia y los bailanteros, porque cuando hicimos la biografía de Ricky Maravilla también anduvo por aquellos lados. Bueno, pero Ricky Maravilla fue a tocar y Pocho fue a estudiar teología, en lo cual se mete muy de lleno en lo que es la religión. Y uno de los personajes que aparece ahí como muy amigo de Pocho la Pantera de esos momentos era el Pastor Jiménez, el tan discutido ahí también Pastor Jiménez, que fue muy amigo de él. Lo que pasa es que si vamos a hacer la biografía de Pocho la Pantera, no esperemos que sea un gran maestro de la vida. O sea, Pocho la Pantera es un tipo que envuelto en un montón de conflictos y de cosas que la gente repudia o lo venera. Es ídolo o es odiado también Pocho la Pantera. Cuenta de que de a poco empezó a salir de esa movida, y de que una de las cosas que más le costaba de salir de la droga era ya el mote que tenía de drogadicto. Dice que iba a cualquier fiesta y por ahí él, no sé, se estaba rascando la nariz y ya venía uno y decía, mirá Pocho, se está reando. Dice que esas cosas eran como que recostaban, ¿viste? Porque dice, al final la gente, enseguida cuando te ponen el mote es muy difícil sacárselo. Yo dice, del año 94 que no fumo, no tomo alcohol. Ahora me dice, sí, la tendría que probar, decía. Yo por ahí, no sé, quizás, yo no conozco Colombia. Estas son palabras de él, ¿eh? Yo no conozco Colombia, pero si voy un día allá, dice capaz que, y bueno, ahí está en Colombia, hay que probar. Decía él mismo, Pocho, en sus momentos de locura. Pero bueno, así fue como empezó a volver de la mano de la religión a lo que es la cumbia y la movida de tropical, pero esta vez con canciones más de... Escuchamos ahí de fondo... Lloró la niña. De la mano de canciones más religiosas y con letras más cercanas a Dios. ¿Sabés que Pocho La Pantera lo que tiene es que es muy conocido dentro del ambiente por otros artistas? Porque él siempre se declaró así medio como que es un rockero de la movida tropical. Y es amigo de mucha gente, como de Los Auténticos Decadentes que estamos escuchando, mira ahora esta versión. Se daba vuelta toda la esquina. Yo la quería. Es amigo de Charly García, de Fito, de Spinetta. Y una de las personas que habló muy bien de Pocho, por ejemplo, es Luis Salinas, que dice, yo lo conozco de pibe, Luis Salinas, y canta folclore como los dioses. Pocho, Eduardito para los amigos, canta folclore como los dioses, es uno de los mejores que hay en el rubro, decían, lo tildaban de esa, porque fue mamando muy del folclore de las raíces propias, como estábamos contando hoy, de Atahualpa Yupanqui y demás. Hoy en día la historia de Pocho ya ha cambiado bastante. Tiene muchos discos y en los cuales ya pasó a ser un personaje dentro del ambiente, como hoy contaba, para muchos de culto, para otros bizarro. Pero la cuestión es que él también juega un poco con eso. Él dice, yo me río de mis desgracias, y si de esas desgracias se ríe el público que me va a ver o que me sigue, yo la verdad que estoy contento. Por ejemplo, una foto que estuvo circulando en Twitter hace poco, que era él en Zunga. Tipo de 63 años, en una zunga de leopardo. Que cuenta, yo me cago de risa, pero no es que lo hice a propósito. Dice, en realidad me engrupieron ahí entre mi hermana y mi mujer. Dice, mi mujer, que es la griega, que es un personaje, la mujer que estuvo muy cerca de él a partir del año 94 y que fue más o menos quien lo apoyó mucho y lo rescató de toda la movida loca que estaba haciendo Pocho La Pantera. Cuenta que le sacaron una foto, le trajo la hermana, le trajo un regalo. Dice, mi hermana siempre le trae regalo extraño. Yo dijo, mira, te traje una zunga, ponete la nata, loca. No, ponétela. Y cuando me la puse, me estaban esperando con las cámaras, dice. Y así me engancharon, una de ida y otra de vuelta. Dice, parezco un lechón amatambrado, pero bueno, salió y de repente lo subieron en Twitter. Dice, y cuando lo subieron a Twitter yo no quería saber nada, pero me di cuenta que mi Twitter pasó de 500 seguidores a 7500, dice. Entonces me entré a reír y nada, y yo quiero, dice, el mismo, dice, quiero mucho a la gente del Twitter porque encontré un mundillo ahí de comunicación directa con la gente, donde yo posteo cosas, digo cosas y la gente me responde y está continuamente. Hoy, me corté con la maquinita de afeitar. Y la gente ahí al toque está diciendo, te tenés que afeitar mejor y demás. Bueno, para contar una de las cosas, porque estamos contando también dentro de todo de su movida dentro de la música, para contar una cosita media oscura que ahí estuve averiguando y viendo, es que en el año 2009 Pocho La Pantera salió a hablar en el programa de Graña, ¿viste? Graña, que es un gran expansor y exagerador de todas las cosas también, diciendo del tema de los cabarets, y él lo habían llevado como un ex fiolo. Entonces Pocho La Pantera ahí empieza a contar de que él había sido y demás. Y después en otro reportaje dicen más o menos como que lo habían llevado por ir y nunca midió las consecuencias de lo que él había dicho, porque después resulta que obviamente las agrupaciones que están con el tema de las tratas de personas y todo demás empezaron a hacer una investigación. Y aparte, no solamente a Pocho La Pantera, sino a Rolando Graña, porque Rolando Graña terminó como justificando de que eso estaba bien, que peor era pegar a las mujeres, ponerle cosas así. Y bueno, esa es una historieta bastante oscura que pasó ahí Pocho La Pantera, de lo cual él mismo cuenta de que nunca pensó que iba a tener esas consecuencias el decirlo, y ni siquiera nunca afirmó si era verdad o mentira, pero bueno, yo no voy a poner la mano en el fuego por Pocho La Pantera, obviamente. Córdoba nació, Cuarteto se llamó, y al tiempo lo bailó, toda la gente después se enamoró. ¿Sabés que tiene un par de versiones de rock and roll, Pocho? Tiene un disco, que más adelante lo vamos a conseguir, lo vamos a traer, que se llama Rock and Pocho. Muy bueno. Vamos a ver si conseguimos un poco de ese material. Hoy se quiere casar Juancito Cuarterengue y Betty Cuarterengue. Y una de las cosas que se está dedicando ahora mismo, en estos tiempos y demás, lo descubrió, dice que apenas cuando cumplió 62 años, es el tema de pintar. Pinta cuadros, Eduardito Gauna, que tuve la posibilidad de ver algunos y tengo que decir que me gustaron. Me gustaron, porque uno esperaba a ver qué hizo Pocho La Pantera, ¿viste? Llegás ahí, ese es el prejuicio que tiene uno, ¿viste? Porque si yo te digo Pulpo, no sabés, boludo, hice una escultura. Y vos me conocés a mí, vas a decir, ¿qué va a hacer este? Vas ahí, vas a esperar ver un pequiné deforme, ponele. Bueno, no, yo fui con el prejuicio de decir, ¿qué es esto? A ver, y miré, y la verdad que está muy bueno. Mirá que yo no entiendo mucho de pintura, ni tampoco me voy a poner a analizar esas cosas, pero sí, cuando le encuentro un sentido a algo, al arte, me gusta. Y la verdad que me gustaron mucho, ¿no?, las cosas que hace Pollo la Pantera. No te digo que iba a bajar un billete para comprar un cuadro, pero está muy bien. Y es una de las cosas que se dedica ahora y anda. Es más, él cuenta que, por ejemplo, le regaló uno de sus cuadros a la presidenta. Dice que está medio como enojado porque dice, bueno, de última me hubiese dicho que no le gustó, pero que no me diga nada. Dice, no sé, yo se lo hice llegar, le hice las manos de ellas adelante de la gente y del pueblo argentino. Y dice, esperaba que aunque sea me diga, bueno, Pocho, sí, está bueno, está malo, pero bueno, eso es mentira. Dice, lo de yo doy y no espero nada de vuelta, nada, mentira. Yo quería que me diga, a ver, che, estuvo bueno, no, gracias, nada. No me dijo nada la presidenta. Bueno, y así le ha regalado a un par de personas famosas, porque él dice, yo vendo, pero también regalo. Ahí, el día, por ejemplo, si ponele que a Cristina le gustó y está en la casa, en su super casa de Olivos, y aparece uno y dice, che, ¿de quién es este cuadro? Qué bueno que está. Y después lee que es Pocho. Ah, mirá Pocho. Y mirá la presidenta, tiene un cuadro. Y eso dice, es una forma de también hacer un auto marketing para mí mismo. Entonces dice, yo regalo y también hago donaciones de cuadros y también los vendo. Una de las exposiciones que hizo de cuadros él fue acá en 1271, que es donde está, hay un centro cultural ahí, que hay sala de ensayo y demás, no me puedo acordar ahora cómo se llama el lugar. Hizo un... ¿Qué es más? Pulpo, no sé si te acordás, pero en el programa número 2 o 3 acá habíamos llamado y hablado con la gente de la organización que estuvo contando. Cósmico, ahí está. Ahí estuvo haciendo Pocho la Pantera su exposición de cuadros. Y le fue realmente muy bien, dice. Bueno, para cerrar un poco con esta biografía de Pocho la Pantera, vamos a terminar con dos canciones. Y como siempre, bueno, elijo a gusto propio, ¿no? Esta canción que vamos a escuchar ahora se llama Avanza, y que no es una canción de él, sino es una canción de Sebastián, que es una de las canciones que más me gusta de Sebastián, porque la letra realmente es muy linda. Y un día vamos a pasar la versión original. Cuando hagamos la biografía de Sebastián, la vamos a estar pasando. Así que vamos a pasar Avanza y Ginebrón, que habla de las bebidas alcohólicas, pero él defiende la bebida nacional. Escuchen, porque está realmente interesante y se puede aprender. Bueno, vamos con esta canción que se llama Avanza, de Sebastián, y después Ginebrón, y terminamos así la biografía de Pocho Ernesto Eduardo Gauna La Pantera. Comienzas con nada. Nada para mañana. Recuerda. desesperanza. Lo lograrás, hay que tener confianza. Avanza, no te detengas y avanza. Es fácil ser ganador cuando lo tienes todo. Comienzas con nada. Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. ¿Cómo? Y ahora sí, no te quedes sin bailar, que lo que se viene es la Emporio Tropical. ¡Ponete contento! ¡Ponete contenta! Porque la semana se te va a hacer mucho más corta. Arranca en el rincón de los amigos, el rinconazo tropical, en 51 entre 4 y 5, todos los jueves a la 1 de la mañana. ¡Acordate! Toca la Emporio Tropical y encima es gratis, gratis, gratis, sí, sí, sí, gratis. Todos los jueves, el rinconazo tropical. Ya perdí el bondi, a empezar a pedalear. ¡No! Sin desayuno, pelo revuelto, los ojos rojos. Mañana en Radionauta. Pobres y envidiosos. Esto no va a ser un cachivache, está organizado. Periodismo de investigación. Hay mucha gente que no se fía de las personas que llevamos pasamontaña. Sos tan perceptiva, eso me encanta de vos. ¿Puedo darte unos tips? Bueno. ¿Sí? Como humanidad vamos avanzando, vamos retrocediendo. Yo creo que apestamos. ¿Ves las cositas que nos preguntamos todos, no? Que no sabemos bien de dónde vienen. Como ustedes, queridos telenautas, televidentes, radionautenses, deciden que termine este programa. Hay mucho perjuicio terrible. Pobres y envidiosos, un programa muerto de hambre, jueves a las 4 de la tarde. Durante los meses de julio y agosto vamos a estar recolectando juguetes, ropa de niños en buen estado, disfraces, libros y lo que se te ocurra. Comunicate al 0221-5933-984. 0221-5933-984. Búscanos en Facebook y coordinamos la entrega. Asociación Civil Copas. Los pibes y pibas de Altos de San Lorenzo te lo van a agradecer. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3, Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con Gladiador de la Cumbia, un programa de la Emporio Tropical. Llevas el 3x1, lo escuchás. Un artista en tres bandas. ¡Es el alfa de los pibes teatro! Sección acá en el programa. Alguna vez habíamos pasado a un 3x1, pero esta vez tiene otro sentido. Antes pasamos el 3x1 de un artista, como en la cumbia tiene eso de que muchos músicos a veces pasan por diferentes bandas, no sé, por darte un ejemplo, Néstor en Bloque, que salió del grupo Red, que después estuvo en La Base y que después fue solista, o el Chili Fernández también, que salió del grupo Red, que después estuvo Mensajeros del Amor y después hizo solista. Hoy tenemos un par de noticias ahí del Chili. Bueno, y así miles. Antonio Ríos, que salió de Sombra, de Grupo Green, y después hizo solista. Pero esta vez el sentido que tenía de pasar un 3x1 era de... También los cumbieros a veces andan navegando por otros estilos y por otras cosas. No solamente escuchan cumbia, a veces escuchan diferentes cosas. Entonces dijimos, che... Estaría bueno que se muestre un poco de eso. Hay muchos cantantes o músicos de cumbia que han pasado por otros estilos y de eso se trata el 3x1 de hoy, que va a ser de Ariel Salinas, justamente en la cortina que elegimos hoy para acá, que es La Danza Chorra. Ariel Salinas es el cantante de Pibes Chorros y anduvo girando por ahí con otros amigos de otros estilos musicales. Quiero decir que la gente que se quiera comunicar al programa Gladiador de la Cumbia es 451-6917 y le voy a mandar saludo a los que ahí están interactuando por internet, a Carlita Coria, a Karina Guillerón, a Catalina Joaquín, a Noé Cuaven, a Patri Matioli, a Jonás, a Cecilia y a Celina Soria, bueno, a Leila, a Alberto. Hay un par que están ahí poniendo me gustas e interactuando con la página, que está bueno que suceda eso, porque uno sabe y se va dando cuenta para mandar algún saludito y demás. Están abiertos a los que quieran comunicarse con nosotros y comentar algo, o todo lo que quieran hacer suma. Hablamos de esto de un artista que a veces va navegando por otros estilos, y acá Ariel Salinas estuvo, por ejemplo. Los temas que elegimos hoy es Miéntele, del chaqueño Palavecino. Es más, él cuenta que era como su sueño cantar una canción con el chaqueño. Después El ángel de la bicicleta, que es un tema muy conocido de León Gieco, donde Ariel está como músico, no canta, pero también lo trajimos hoy para escucharlo porque tiene una onda muy Pibes Chorros esa canción. Y a lo último, una canción de él mismo, de Sentimiento Villero, que es de Pibes Chorros, para que no nos olvidemos de quién estamos hablando, ¿viste? Pero por ahí decís, ah, sí, lo escucho acá, pero no, ¿y de qué banda es? Bueno, también trajimos una canción de Pibes Chorros. Así que vamos a ir con eso, Pulpo. Vamos a darle a la primera canción, que se llama Miéntele, de chaqueño Palavecino. Después le sigue El ángel de la bicicleta y Sentimiento Villero, que muchos que nos escuchan a nosotros a veces los jueves, a veces pueden disfrutar de esa canción en vivo, porque le tiramos una ondina a esa canción, la hacemos a veces en los rinconazos tropicales con la Emporia Tropical. Suena así, Pulpo. No solo, digamos, no es mi sueño, es un deseo grande de nosotros, que me gustaría hacer algo. Tocar un tema con el chaqueño para decir. ¡Hombroso! Nada más, hago eso y me retiro. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Gracias a la familia de Ser Antonio por buscarme. Un millón de gracias, en serio, de corazón. La noche tiende sus pliegues de amor, ¿a dónde van a morir las palabras? Donde amanece febril la ilusión y se deshoja de penas el alma. Por las astillas de algún corazón floreció un cielo de duda que estalla. Son mis preguntas que llora mi amor, hasta que puedan calmarla. Miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga. No quiero hablar ni de ti ni de mí. No quiero oír esa historia pasada, que tus palabras al fin me hacen mal y me lastiman de penas el alma. Miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga. No quiero hablar ni de ti ni de mí. No quiero oír esa historia pasada, que tus palabras al fin me hacen mal. Bajen las armas que aquí solo Así escuchábamos al principio un pedacito, un fragmento de lo que fue Ariel Salinas cantando con el Chaqueño Palavecino. También los pueden buscar ahí en internet, en YouTube, que aparece. Y ahí estábamos escuchando esta canción de León Gieco, que es conocida esta canción. Fue uno de sus hits en su momento, que se lo dedicó a Claudio Pocho Leprati, ahí en Santa Fe, que fue muerto en el año 2001. Un trabajador barrial. Bueno, una historia media similar a Darío y a Maxi. Esta canción que está sonando, y ahí musicalmente los arreglos de Ariel Salinas. Y para saber quién es Ariel Salinas, como estábamos diciendo, viene esta canción de Pibes Chorros que se llama Sentimiento Villero. Sentimiento Villero. Thank you. Gladiador de la cumbia. Y ahora sí, alce la mano los cumbieros como yo, alce la mano los cumbieros como yo. Qué cortinita que pegamos, Pulpo, ¿no? Estamos metiendo ahí. Escuchamos La Liga. Hay altos instrumentales dentro de las bandas de cumbia. Es más, es como que dentro de las cumbias villeras, en cada disco, no en cada disco, sino que dentro de su discografía, cada banda tuvo que tener así su danza propia. Así como Pablito Lascano tiró la danza de los Mirlos, o escuchamos acá que era la cortina anterior, la que usábamos de Puerto Caribe. Hay una que hace con la gente de Dancing Mood, no recuerdo ahora bien el nombre, pero hay una cortina, no hacen canciones para hacer cortina, ¿no? Hay una canción instrumental que hace con Dancing Mood. También la teníamos ahí, la que usábamos de Mala Fama, que era esta versión de Sinfonía de la Cumbia, o también de Pibes Chorros, la que también utilizamos hoy, que es la Danza Chorra, y hay algunas más. Esta de La Liga. La Liga no tiene su nombre, es intro, así. Porque igual ellos en otros discos también arrancan con una intro llamada, así. Suena pila, a mí me re gusta. Me la terminaste. Ahí va. Y estamos en la sección nueva de Alcen las manos los cumbieros como yo. Para los que quieran agitar ahí un rato en su casa. Voy a mandar un saludo también a Melissa Lobos, a Laine y a Jime, que están ahí hablando por el Facebook. Que se quede la Meli, que hoy tenemos noticias también de... del Chili Fernández, que estuvo pidiendo. Le vamos a pasar una canción del Chili Fernández. El Chili Fernández es una persona que en vivo no nos gusta mucho, porque van todas las pibas para adelante, los pibes se ponen atrás, muy ojitos claros, muy carismático, todas las pibas gritando. Alto músico Chili. Y ahora que agarró el acordeón y que toca en vivo con el acordeón y todo, alto músico el Chili. Pero venía de esa... ¿te acordás de la banda Mensajeros del Amor? Cuando tenía pelo largo el Chili, ahora... es un tipo grande, vos mirás y parece un pibito, pero tiene unos 30 y pico de tener, ¿eh? Si arrancó con Red, imagínate. Y para meterle cumbia y onda esta tarde de hoy, trajimos un poco de la cumbia que te hace mover. Trajimos una canción... del Judas, que hasta el día de hoy no habíamos pasado nada. Del Judas, un tipo que se caracteriza por haberse hecho conocido por las redes sociales, más que por andar por Canal 2 y demás. Es más, fue un tipo que en el 2009, cuando hizo sus primeras presentaciones, fue censurado por la característica que tenían sus letras, que para la época ya se habían acomodado y acoplado a lo que pedía el Confer en las cumbias. Pero el Judas fue censurado por sus letras. Hoy trajimos una canción que la hace junto con Tito de La Liga. Es más, bastante tiene que ver también La Liga con la aparición del Judas. Después trajimos una canción del Empuje. Bien agitadora ahí. Y una de Néstor en Bloque que se llama Una Madre Llorando. Que como me gusta a mí a veces pasar de las cumbias que hablan de cosas piolas. Y es una canción, un muy lindo tema de Néstor en Bloques, así que lo vamos a pasar. En este bloque, de alce las manos los cumbieros como yo, y vamos a bailar un poco, Pulpo, de esta manera. ¡Para vos, Sportiva! Oficial, si busca marihuana, la fumamos toda. Ja, ja.

Gladiador de la Cumbia. Lo que estamos escuchando es Los Dragones. Y hay gente que se pone contenta, porque viste que acá en La Plata hay mucha gente del sur. Y está diciendo, vamos Pablito ahí con Los Dragones. Así que le mando un saludo y se lo dedicamos a ella, a Melisa Lobos. Y le vamos a contar a Melisa que esto es una nueva sección acá de Gladiador de la Cumbia, donde vamos a ir recorriendo de punta a punta el país y en diferentes lugares para decir qué está sonando en ese momento. Porque todos saben, los que consumen Los Dragones y que están acá hoy en La Plata, que decís, che, yo nunca fui a un boliche y escuché un tema de Los Dragones, a veces, por ahí, de casualidad, en algún lugar. Pero Los Dragones no es una banda que acá, en la provincia de Buenos Aires, pegue mucho, sí, por ahí en Bahía Blanca, que está dentro de la provincia, pero de este lado de la de esta zona, digamos, de la provincia, no fue una banda consagrada ni tan conocida. Y en el sur resulta que hace estrago. Personas que tienen una banda que tiene más de 10 discos, que nació allá por el año 1997, de la mano de Javier Quinteros, de la cual la banda se consagró en el sur argentino, pero hace ya mucho tiempo, y se llaman y los denominan como los reyes de la cumbia sureña. Entonces hoy trajimos para mostrar un poco de estas bandas que están sonando de punta a punta en la Argentina, y prontamente vamos a tener, no sé, qué suena en Entre Ríos, qué suena en Bahía Blanca, no sé, vamos a ir viendo que suena en diferentes partes del país, porque hay lugares que uno lo tiene como asumido, la cumbia norteña, por ejemplo. O sabés que en Salta y Jujuy suenan muchas bandas conocidas, como, no sé, Los Ávilas, Daniel Agostini, bueno, muchísimo. Ricky Maravilla también es salteño. Pero decís Santa Fe, por ejemplo. Santa Fe, la cumbia santafesina, tenés Los Palmeras. Pero bueno, estaría bueno ver en otras provincias, no sé, Catamarca. Se escucha cumbia, ¿qué suena? Y seguramente que sí, porque la movida de la cumbia está en todo el país. Así que vamos a ir viendo. Y también estaría bueno que aporten, aunque sea por mensaje, y decirnos, che, yo soy de Tierra del Fuego y acá se escucha tal banda de cumbia. Y suena tal. Y son, aunque sean, no importa que sean consagrados o conocidos, que tengan algo grabado para pasar en la radio, estaría buenísimo que se comuniquen acá con Gladiador de la Cumbia. Y vamos a ir escuchando de punta a punta qué sucede en el resto del país. Porque uno cuando mira las giras de los grupos cumbieros, qué sé yo, yo miro y lo sigo a Pablito Lescano en el Twitter y dice, hoy estoy tocando en Mendoza. Pero nunca decís, che, hoy vino a tocar una banda de Mendoza de cumbia. Y entonces estaría bueno que se difunda también la música acá en Gladiador de la Cumbia, en Radionauta, de qué está sonando en otras partes del país. Y vamos con la última canción de Los Dragones para que la escuchen y que sigamos disfrutando de esta banda sureña. Que una de las primeras veces que sonaron Los Dragones acá en Gladiador de la Cumbia fue de la mano de Melisa Lobo y de Sebastián también, del compañero acá. Así que esta canción se llama Márchate de aquí y suena así. secreto en mi corazón. Y si es verdad que aún yo te quiero, pero el dolor superó al amor. Fueron mil noches de llanto y de celos, imaginándome a ustedes dos. Tú te reías, yo casi me muero, y ahora regresas buscando amor. Márchate de aquí, no me busques más, ya no soy tu amor, me has perdido. Márchate de aquí, no me busques más, ya no soy tu amor. Nada. Me quedé con el corazón en las manos y vacía el alma. Márchate de aquí, no me busques más, ya no soy tu amor, me has perdido. Márchate de aquí, no me busques más, ya no soy tu amor. Quiso hablar con nadie. Vino de la calle mal. Hoy llegó un poco más tarde. Nadie la pasó a buscar. Se encerró sola en su cuarto y a la hora de cenar, la cena se enfrió en su plato y alguien la escuchó llorar. Thank you. noticias bien cumbieras. ¿Cómo haré para decirle si está tan enamorada? ¿Cómo haré para decirle que este amor tiene un final? No, hablando de noticias cumbieras, ahí la semana pasada, el día 8, se conmemoró y se cumplió el aniversario de la muerte de Leo Mattioli, a quien estamos escuchando. Leo Mattioli comenzó su carrera a los 20 años de edad con el grupo Trinidad, un grupo también reconocido. Y el 15 de enero allá del año 2000, igual estaba pensando, ¿no? Porque esto a modo noticia, porque más adelante seguramente vamos a hacer la biografía de Leo Mattioli. Justamente estaba pensando, digo, la podría hacer el miércoles que viene tranquilamente. Pero a modo de noticia, además íbamos a comentar que ahí el 7 de agosto del 2011, a tan solo 6 días de su cumpleaños, número 39, un tipo muy joven realmente, antes del mediodía sufrió un paro cardíaco en el Hotel Gala de la ciudad de Necochea, en provincia de Buenos Aires, y fue asistido por su hijo, pero cuando llegó la ambulancia que lo trasladaría al hospital municipal, doctor Emilio Ferreira, su cuerpo ya se encontraba sin vida. Así que se cumplió ya el 7 de agosto pasado, 3 años de su fallecimiento. Así que hoy lo queríamos pasar como noticia y pasar una canción de Leo Mattioli. Y la canción que hemos elegido para pasar de Leo es esta que hablaba un poco de él y lo que le sucedía con su enfermedad. Así que vamos a escuchar esta canción que se llama Solo le pido a Dios. ¿Cómo hago para explicarle, doctor, si son tan pequeños? ¿Cómo hago para explicarles que quizás se queden solos con su madre? Que esa gota de sangre que salió de mi boca no era un caramelo. Esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo. ¿Cómo hago para explicarles que quizás no vuelva de este viaje? De este viaje que tiene mi loco y bohemio oficio de cantante. Aún no estoy preparado, no puedo abandonarlos. No sabrán entender por qué papá se ha marchado. Solo le pido a Dios. Quiero quedarme con esos. Prometo ser esta vez un padre más bueno. Si tengo que marchar, les cantaré desde el cielo y como brisa bajaré. Acariciar sus cabezos, solo le pido a Dios. Para mentirles que quizás no vuelva de este viaje. De este viaje que tiene mi loco y bohemio oficio de cantante. Aún no estoy preparado, no puedo abandonarlos. No sabrán entender por qué papá se ha marchado. Solo le pido a Dios. Quiero quedarme con eso. Prometo ser esta vez un padre más bueno. Si tengo que marchar, les cantaré desde el cielo y como brisa bajaré. Acariciar sus cabezos, le pido a usted y a Dios. Thank you. estamos escuchando ahí es el Chili Fernández, que ahí estamos hablando y se lo vamos a dedicar ahí a Melisa Lobos, que estaba preguntando y nos estaba pidiendo una canción del Chili Fernández. Justamente hoy teníamos un par de noticias como que el Chili está sacando un disco nuevo y está por hacer un recital ahí en Calle Corriente, que todavía no especificó bien en qué lugar, pero ya nos vamos a estar enterando. Y dentro de su disco nuevo va a estar incluida estas canciones que están sonando hoy en día, como Esta Noche Llorarás, La Incondicional, y Ahí Estaré Yo. Ahí el Chili Fernández va a estar próximamente anunciando su gran evento y recital dentro de lo que es la calle Corrientes, y ahí es donde toca el Chili Fernández. ¿Sabes qué? Traje una canción que sonaba en un momento mucho en los boliches y era muy conocida por el Chili Fernández, y suena así de esta manera, y la canción es Mi Dulce Niña. Anduve de bar en bar. Una copa aquí y una. Le mandar un saludo a Cristian Fernández, que nos está diciendo vamos a mandarle cumbia en esta noche. Así que saludo, Cristian, que lo está escuchando desde González Catán. Cristian Fernández nos está diciendo. Así que vamos, va un saludo para Cristian. Y hoy trasladamos el bloque de Tunga Tunga y de Cuartetazo para el final, más cerca del Fernet, más cerca de la noche, lo trajimos para este lado. Pero también vamos a utilizar el espacio del Tunga Tunga para escuchar otros cuartetos también. Esta vez habíamos traído una canción de Rodrigo y una de La Mona, como tiene que ser siempre en el programa de Gladiador de la Cumbia. No va a faltar nunca una canción de La Mona Jiménez, o eso espero. Quizás un día, no sé, me hago fanático poner de Trulala, pero Trulala ya no está mal, no lo voy a poder ir a ver. O de Banda 21. La cara que me pone el pulpo. Llegó la negra, llegó el bombón. Vamos ahí, que ya tenemos las entradas, ¿eh? Tenemos las entradas para ir a Luna Park a ver a La Mona Jiménez el día 15 de octubre, miércoles 15 de octubre. Vamos a estar toda la bandada del Emporio Tropical, Gladiador de la Cumbia y algunos más que se prendieron al revoleo para ir a ver a La Mona Jiménez. La verdad que estoy muy contento de que hayan dos entradas, desde que yo que tanto quincho la bola con La Mona Jiménez, que de repente me pidan 12 personas venir a ver a La Mona Jiménez, estoy más que feliz. Y nos vamos acercando al final de esta noche cumbiera de Gladiador de la Cumbia. Ya son exactamente las 10 menos 10, pero antes de irnos vamos a pasar con estas canciones para que se vayan cuarteteando al ritmo de Tunga Tunga con Rodrigo y la chica de mi barrio y Locura Total de La Mona Jiménez. Hablan de mil cosas, no saben qué decir. De cómo ella camina, cómo va vestida y de su menear. Que se balancea para que la vean todos al pasar. La chica de mi barrio, hoy era corta y sus cabellos largos. La chica de mi barrio, boquita roja y zapatitos blancos. Me tiene loco, me está enamorando. La chica de mi barrio, debo encararla, tengo que intentarlo. Ay, sigue cuarteteando. Su nombre y si tiene un hombre que la quiera amar. Me estoy volviendo loco, me estoy haciendo el bocho, la voy a enamorar. La chica de mi barrio, hoy era corta y sus cabellos largos. La chica de mi barrio, boquita roja y zapatitos blancos. Chica, chica de mi barrio, es un camión que viene a contramano. La chica de mi barrio, debo encararla, la voy a enamorar. Enseña algo extraño. La chica de mi barrio, debo encararla, tengo que intentarlo. ¿Cómo me gritan? ¿Cómo me gritan? ¡Cagón! ¡Sí! ¡Eso! Thank you. loquito. Loquito, loquito por vos. Ella me obliga a ser un loco más. Me hace perder, me hace extraviar. Me mira con sus ojos, se pone cerca mío y empiezo a desvariar. Ella me obliga casi a delirar. Mis pensamientos no conseguirán. Cuando me toca hiervo, ella sabe de sobra que me enloquecerá. Dulce tortura, no tiene remedio ni cura. Hay locura que me quita la razón. Es tan feliz mi locura que todo el tiempo me dura. Doctor, sáqueme la locura que tengo. ¿Qué tengo dentro? Por culpa de esa mujer. Ella me obliga a ser un loco más. Me hace perder, me hace extraviar. Me mira con sus ojos, se pone cerca mío y empiezo a desvariar. Ella me obliga casi a delirar. Mis pensamientos no conseguirán. Cuando me toca hiervo, ella sabe de sobra que me enloquecerá. ¡Locura! ¡Locura total de amor! Feliz mi locura, que todo el tiempo me dura. ¡Locura! ¡Locura! ¡Locura total! ¡Locura! Llegamos al final de este programa Gladiador de la Cumbia acá en Radionauta 106.3. Así que va un abrazo y un agradecimiento a la gente que nos estuvo escuchando hoy, que estuvo interactuando con Gladiador de la Cumbia. Fue un programa bastante movidito, tuvimos de todo hoy, Pulpo. Vamos a ver si para la semana que viene vamos a hacer la biografía de Leo Mattioli, que estábamos hablando. Quiero decirles que como siempre todos los jueves se está tocando el Emporio Tropical ahí en el Rincón de los Amigos gratis a partir de la 1 de la mañana y encima te dan un copetín. Así que no hay muchas cosas para hacer los jueves, vayan ahí a pleno a bailar cumbia con el Emporio Tropical. Y aparte de eso te voy a decir, Pulpo, que el Emporio Tropical, de la cual formo parte, puso tres temas en línea ahí para que los puedas bajar, tener en tu celular, en tu Discman, en tu Walkman, ponele. Lo podés escuchar tranquilamente ahí en tu MP3. Cuando vas en la bicicleta, a laburar o a la facultad, lo que sea, tenés los tres temas que son. Uno es Amor de Fibra Óptica, el otro es La Cumbia de la Inflación y la otra es Resaca, se llama la otra canción, que es para todos, dedicado para todos aquellos que van los jueves a vernos y al otro día tienen que ir a laburar. Así que bueno, mando un saludo muy fuerte para toda la gente, a mis compañeros de la banda de la Emporio Tropical, a Jonás que estaba escuchando recién, al Jero que hoy pasamos una poesía de él, a las Cachitas le vamos a mandar saludo también y vamos a decir que las Cachitas van a estar tocando el 16 de agosto, ahora este fin de semana 16, ¿no? Sí, estamos en 13. Este 16 de agosto van a estar tocando con el Sindicato del Güiro allá en la Casa del Pueblo, Sarmiento al 1710, ¿sabes dónde? En Lanús Oeste. Bien las Cachitas ahí que van a estar saliendo y ya creo que tienen algunas fechas más también, que van a estar saliendo de la ciudad de La Plata. Así que un fuerte saludo para ellas, que siempre son ahí fieles oyentes de,